Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. ¿Cómo están, amigos, amigas? Gracias por estar acá, por haberse bancado esta lluvia, loco. El 30 de mayo de 2009, La Renga protagonizó un hecho inédito en el rock argentino. Su show en el Estadio Único de La Plata fue transmitido en vivo a través de una cadena de radios comunitarias. Lo condujo el ruso Berea. ¡El rebelde! ¡Hey! Caminito al costado del mundo. Ahora. Rock.com.ar, el website del rock de todo el país. Sonando en vivo desde La Plata. Y vos lo escuchaste en Freeway 97. El propio Manu, saxofonista de La Renga, explicaba así esta iniciativa. En medio de tanta lucha de muchos medios comunitarios por poder tener una posibilidad de expresar su voz y llevarla a todos los rincones del mundo. Y bueno, este recital está siendo escuchado en toda América Latina y en todos los lugares en donde todas estas radios que conforman una asociación mundial de radios comunitarias quisieron levantar esta emisión. No hay monopolios de por medio, sino que este recital, esta señal, se está entregando a todos aquellos que quisieron levantarla. Todos, digamos, gente que a pulmón está queriendo poder expresarse para que la escuchen, ¿no? Gente que quiere intentar que las cosas sean un poco mejor cada día.

amables, gracias. Esa noche, el 30 de mayo de 2009, que coincidió con el último show de Los Piojos, la Renga desmintió su propia separación. Bueno, y para ver, para que vean que esto sigue hacia adelante, vamos a presentarles hoy un tema nuevo. Se va a llamar Canibalismo Galáctico. Algo así como un espejo en el cosmos donde se ven cómo los seres se carcomen entre sí. Esto es radiorock.com.ar. Radio La Sombra. Renga en vivo desde el Estadio Ciudad de La Plata. Gracias. Este tema viene a colación de varios rumores que se fueron corriendo durante todo este último tiempo de que la Renga se separa, que se suspende el show. Periódicos, locutores. La Renga no se separa, viejo. 50.000 personas llenaron el Estadio Único Ciudad de La Plata en una noche fría, de lluvia, y en radiorock.com.ar seguimos escuchando la transmisión oficial del show de La Renga. Muy bien, ahora sí, nos vamos. Realmente gracias por estar aquí a pesar del tiempo y a pesar de la mala comunicación de los medios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos queremos mucho. ¡Hablando de la libertad! Se despide La Renga. Hablando de la libertad. Vos lo vivís por Freeway 97 y por freewayrock.com.ar. Hablando de la libertad, La Renga. Y el último tema desde La Plata. Desde el Estadio Único de La Plata, viví La Renga, vivilo en vivo por la Freeway Rock. We'll be right back.